Y vos sabés que Guillermo Mastrini es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la UBA, y bueno, y lo convocamos para ver que nos aclare cuál es su pensamiento en cuanto a esta nueva ley, tan polémica y que tanto debate está trayendo. Profesor Mastrini, lo saludo a Flavio Meli, ¿cómo le va? Buenos días, Flavio, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, la nueva ley de radiodifusión, ¿no? Sí. Muchos la han pedido, digamos, esta nueva ley, desde varios sectores, pero bueno, ahora la presentó la presidenta, pero trae mucha polémica. Bueno, es relativo lo de la polémica. Vamos a ver, yo no he escuchado ninguna crítica al proyecto de ley. Lo que parece ser que molesta a algunos sectores es que se regulen los medios de comunicación, porque yo he escuchado muchas frases de alto contenido político y de muy poco contenido sobre la ley de radiodifusión, es decir, o sobre la ley de servicios audiovisuales, como lo ha llamado el gobierno. No he escuchado ningún argumento que objete más o menos concretamente los puntos que se han presentado. Entonces, ya es, me parece, en la mayoría de los casos, yo distinguiría entre los argumentos políticos que, dado que como es que son opositores y como cualquier cosa que presente el gobierno lo critican, empiezan a decir que no es el momento para discutir, que está mal, pero no dicen nada si ese proyecto les parece bien o mal, o sea, no hay argumentos. Y después están los argumentos del grupo Clarín, digamos, que es el que ha salido con uñas y dientes a criticar el proyecto, pero que tampoco ha dicho cuáles son los puntos que le molestan, aunque está claro que en el grupo Clarín sí se puede identificar los puntos que le molestan, pero no se animan a decirlo. Lo que le molesta concretamente es que tiene por primera vez en la Argentina una política que no estimula la concentración en la propiedad de los medios, y como el grupo Clarín ha concentrado todos los medios, evidentemente eso hay un fuerte choque entre los intereses planteados en esta ley y los intereses del grupo Clarín. Profesor Mastrini, yo lo voy a invitar a escuchar unas declaraciones políticas, ¿no? De una dirigente muy importante, ¿no? Para arrancar, a ver, y después hablamos porque me parecen interesantes, porque son bastante fuertes, ¿no? Para que la gente tampoco se alarme, ¿no? Con todo esto. Un segundito. Ah, miren, la revisión cada 2 años es la extorsión. Si cada licencia puede ser revisada por Kirchner cada 2 años, se trata de una ley extorsiva para frenar la libertad de expresión en la Argentina. No importa a quién le den la licencia, importa cómo lo van a extorsionar. Esto de poner red de rodillas ya no a no solo a las empresas, sino a los periodistas empleados en las empresas que no van a poder hablar porque sus empresas estarán siendo extorsionadas por la pérdida de la licencia, es lo que pone en juego el principio republicano de la libertad de expresión. Bueno, Guillermo, bastante fuerte, ¿no? A mí me Sí, alarma cuando hay un escucho eso. problema con eso, que es que no dicen en qué punto de la ley se señala eso. Yo le he leído bastante detenidamente y no encontré esa cláusula. Al contrario, lo que sí encontramos cuando... Y le aclaro una cosa, yo no soy partidario del gobierno particularmente. Claro. Ahora, yo creo que lo que hay que hacer es analizar la ley. Cuando uno dice una cosa como la que dice Carrió en ese momento, le tendría que decir, esto está en el artículo X. Pero Claro. fíjese usted que no lo dice dónde. Eso es un, digamos, ahora, si uno puede decir cualquier cosa en este país impunemente, inventar hechos, yo le diría lo contrario. En estos momentos, hoy en día, el Confer está intervenido. Es decir, hay una persona designada por el presidente y que puede ser removida en cualquier momento por el presidente y que depende políticamente del presidente. Y lo que la plantea la ley es un organismo de autoridad, una autoridad de aplicación, no se va a llamar Confer, no se llamaría más Confer, autárquico y con un directorio compuesto por 5 miembros, de los cuales 2 los nombra la oposición. Entonces, yo le digo, eso se lo puedo decir en qué artículo está, si quiere. No tengo ningún problema en señalarle cuál es el artículo que habla sobre la composición de la autoridad. Decir que hay que revisar la licencia, que me digan por favor en qué artículo es, porque si no, decimos cualquier cosa. O sea, si el debate es, ¿vale decir cualquier cosa? Bueno, entonces creo que estamos hablando de una pobreza intelectual realmente muy alta. Profesor, usted sabe que lo mejor que le puede pasar a un consumidor en esta sociedad de consumo en la que nos toca vivir es precisamente que tenga varias opciones para elegir. Absolutamente. Desde ese punto de vista, en lo que ocurre en la industria gráfica, bueno, parece no haber ningún tipo de inconveniente. Yo digo esto para que nuestros oyentes comprendan. El problema, me da la sensación, pasa por la industria audiovisual, que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos y que claramente, como usted señalaba, está siendo dominada por un multimedio, el multimedio Clarín. Pero no es ajeno a esta idea de dominación o de tener una gran cantidad de medios, empresarios afines al gobierno. Hay empresarios afines al gobierno que también están acaparando una gran cantidad de medios, como en otros tiempos lo hacía, por ejemplo, el grupo CIE de Moneta, que por suerte quedó prácticamente desvirtuado. Me da la sensación como que estas prácticas que intentan ser monopólicas, al final la tienen todos en su ADN, ¿no? A ver, dos cosas. Una, no vamos a negar, no quiero de ninguna manera relativizar o negar la importancia de los medios de comunicación en la construcción de una agenda ciudadana, en la construcción de temas que se discuten socialmente. Ahora, eso no cambia la tendencia de lo que piensa la sociedad, ¿no? O sea, siempre yo recuerdo lo que dijo el general Perón cuando en el año 73 se discutía qué hacer con los medios, y él dijo, refiriéndose al primer gobierno peronista, cuando teníamos todos los medios en contra, ganamos las elecciones, y cuando los tuvimos todos a favor, nos echaron con el golpe del 55. O sea que, quiero decir esto, y no quiero con esto relativizar en nada. Y en relación al tema, es cierto que hay empresarios muy vinculados al gobierno que han incorporado muchos medios. De todas formas, el balance informativo es totalmente desproporcionado, quiero decir, porque si no, parece ser que se estuviera generando como un duopolio, ¿no? Una suerte de contrapoder equilibrado, y la realidad es que no, digamos, salvo tres o cuatro radios que empiezan a ser de lo que sería una segunda línea de no veo que el gobierno haya dominado los medios de comunicación. A ver, posiblemente porque no ha podido, no porque no ha querido, no quiero con esto, pero la realidad es que no se puede comparar el poder comunicativo que ha mostrado la oposición con el que ha mostrado el gobierno, digamos. ¿Sabe lo que me preocupa? Yo, obviamente, la ley de radiodifusión actual no sirve porque data de la dictadura, ¿estamos de acuerdo? Sí. Lo que me hace ruido es que el gobierno por ahí cambie la ley a favor suyo. O sea, no debe ser así tampoco. Bueno, a ver, es una posibilidad eso. Lo que yo insisto con una cosa. Si a mí me demuestran, señalándome artículo por artículo, dónde está eso, por otra parte, a ver, hay una contradicción en esto, ¿no? Porque si efectivamente es un gobierno que cada vez está más débil y que, vamos a decirlo claramente, la oposición tiene expectativa de que deje de ser gobierno, no queda claro, digamos, o sea, en qué se va a favorecer, digamos, ¿no? Si la mayoría de los políticos opositores están pensando que ya hay una sucesión de este gobierno, y que va, es decir, es poco el efecto que puede tener en beneficio del actual gobierno si ya está perdiendo poder, pero insisto, yo no veo en la ley, a ver, para ser bien claro, de todos los proyectos de ley que he conocido, que se han presentado muchísimos en estos 26 años y que ninguno fue tratado en el Parlamento, es el que menos atribuciones se le otorga al gobierno. Claro. Ahora, esto que digo, a ver, pero también hay que decir una cosa, porque si no, me parece, un gobierno es electo para gobernar, no para que, o sea, tiene que tener capacidad de gestión. Si no, no entiendo para qué elegimos gobierno. Para eso se hacen votaciones, la mayoría de la ciudadanía elige un gobierno y no elige otras opciones. Ahora, lo que no tiene que tener es discrecionalidad, lo que tiene que tener es transparencia, lo que tiene que tener es responsabilidad hacia la ciudadanía, y esos puntos no veo que no estén en la ley. Incluso, insisto, por primera vez se plantea un proyecto donde todos los organismos de conducción son compartidos con la oposición. Cosa que, increíblemente, quienes se oponen al proyecto de ley no dicen. Bien. Guillermo Mastrini, profesor de Comunicación Social de la UBA. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Un abrazo grande.